fuertes sus aplausos para el programa de Quilpo al Extremo de España por Playmotiv.cl. Hola, queridos amigos y amigas de Chile. Soy Cristina y aquí comienza De Quilpué al Extremo de España. A través de Playmotiv, grande Playmotiv, sí, de Peña Blanca, provincia de Marga. Así es, Chile. Hola, Marcelita, linda. ¿Cómo hola, estás? Hola, bien, bien, recuperada, mira mi voz. Y ya me imagino que te estás preparando para el 18. Pero por supuesto, tengo la casa decorada. Nosotros por acá también. Eso. Hay que ver unas carnes, como se dice allá en nuestro querido país. Exacto. Bueno, hoy día, un poco seria, quiero dedicar este programa con mucha humildad al gran Camilo VI que nos dejó sí, hace poquitos días. Así que creo que todos crecimos Hacer un especial. Un poco escuchando sus lindas baladas, sus canciones preciosas, como Piel de Ángel, ¿no es cierto? Y tantas otras que nos han gustado por siempre. Así que para un español que se fue, este programa. Ya, pero no te pongas triste. Bueno, hoy día estamos en el programa número 4 ya. 4, sí, quedan 2 semanitas wow, de la segunda temporada. Avanzando mucho los programas aquí en Playmotiv. Hoy día les voy a hablar de las tradiciones que hay acá en España, que son bien particulares los españoles porque les gustan mucho las fiestas. Cuando yo llegué al pueblo, me llamó la atención que los barrios, las barriadas, tenía una fecha cada una para celebrar una fiesta donde todos los vecinos participaban y la pasaban. Y la pasan, chancho. Claro, en el pueblo, a ver, como 6 o 7, más o menos, fiestas de las barriadas. Mira. Y música, DJ, baile, comida, trago, mucha conversación, mesas al aire libre, comida. Va toda la gente, van todos los niños. Aquí se tiende mucho ir todo en familia. Los niños, todo el rato. Niños a toda hora, hasta la 1 de la mañana, en verano, todo. Bebé, guagua, anciano. Y familiar, y aparte niños, de hacer calor. Hasta tarde. Y la pasan chancho la fiesta de las barriadas. Porque todo el mundo se conoce. Además, juntan dinero para arreglar cierta cosa que ellos estiman conveniente que en el barrio hace falta. Ah, así que genial. También hacen lotería o bingo, donde uno se puede ganar 500 euros, 1000 euros, dependiendo de la barriada. Mira. Así que yo fui como a 2 o 3 y de verdad que muy, muy entretenido. Muy, muy bien. Entretenido. Además, están las fiestas de los pueblos. Acá hay otra cosa. Como fiestas tradicionales. Que también he ido a varias. Y la fiesta de los pueblos es como una fiesta de barriadas, pero son pueblos más chiquititos. Y claro, juegos inflables, comida, música, espuma, fiesta de espuma y todo esto casi siempre al aire libre. Y también muchos niños, mucha gente, toda la familia. Y lo más simpático de todo es que ellos hacen paella y gazpacho para todo el mundo. Y no cobran. Tú te sirven, haces una fila, una cola, como dicen acá, y te sirven en un platito desechable un buen montoncito de paella y tu vaso de gazpacho. Y lo más curioso es que te puedes repetir las veces que tú quieras. Mira cómo te quedas. Bueno, a veces va mucha gente y no alcanza para la repetición, pero si hay, tú puedes ir a hacer la cola todas las veces que tú quieras y no te van a mirar feo tampoco, porque la idea de la fiesta de los pueblos es compartir mucho con la gente que va. A ellos les gusta mucho que la gente vaya y conozca su pueblo, su tradición. Exacto. Así que súper bien para la fiesta de los pueblos. Además también está el día de la comunidad de Extremadura, porque es feriado. Es feriado. Nadie va a trabajar. Está todo cerrado, como buen día domingo acá en España, que está todo cerrado. No hay ni un mall, ni nada abierto. Con suerte la farmacia. Y las bencineras, algunas. Porque las bencineras, la estación de servicios, no todas trabajan las 24 horas. Hay algunas que trabajan las 8 horas correspondientes y se cierran. Y otras que sí trabajan las 24 horas. Así que, así son con las fiestas de las barriadas, de los pueblos, el Día de la Comunidad de Extremadura, y es muy entretenido. Bueno, ahora viendo si la parte más macro, así como macro, perdón, de cuando uno está en su país, yo desde Chile, cuando me decían España, yo empezaba con el zapateo, el famoso flamenco. Y los orígenes del flamenco está relacionado con la parte musulmana, porque como saben ustedes, aquí los musulmanes tuvieron como 7 siglos. Exactamente. Entonces, los hay mucha influencia musulmana, sobre todo en el sur de España, que fue como, fueron como los últimos lugares donde estuvieron los musulmanes. Bueno, y el flamenco de por sí a mí, sinceramente, nunca me ha gustado, pero sí me llama mucho la atención cuando lo veo en vivo, que realmente veo que es un arte del bailador y la bailadora, se dice así, no es que me la esté dando de española, se dice bailador y bailadora, y obviamente el que toca la guitarra y el que canta es todo un espectáculo desde súper apasionado, con mucha fuerza, realmente muy llamativo. Y bueno, y esto es propio de la comunidad andalucía, como que el folclore español que uno conoce siendo extranjero está relacionado todo con Andalucía, con el traje de la mujer así a lunares, con el vestido con vuelo y el peine en el pelo y todo eso, las castañuelas, todo eso es andaluz. Y bueno, y se está considerando actualmente, está considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, así que bien por el flamenco. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de las corridas de toros. Uy. Esto es una costumbre, pero está tremendamente arraigada, más de lo que yo pensaba aquí. O sea, nosotros no tenemos ni idea de cuánta gente le gusta ir a verla a la plaza de toros. Casi como los partidos de fútbol y tal vez más. Es una costumbre súper popular que de verdad que produce mucha controversia por el maltrato animal, que es terrible. Pero esta costumbre también tengo entendido y por lo que he sabido que también se da en México, en Venezuela, en Portugal, en varios países que uno como que no lo tiene muy asociado. Yo tenía como México sí, pero así como en otro, Venezuela y Portugal, yo no sabía, y otros países por ahí también. Ya, bueno, opino desde mi experiencia. Una vez fui a una corrida de toros con mi familia y unos amigos, y de verdad es, la palabra es una masacre. Es horrible, espantoso. Y si bien es folclore, yo respeto que ellos, los españoles, les guste su folclore, pero es una masacre, porque es terrible ver sufrir un animalito de a poco, que esté agonizando de a poco, que le claven dolorosas lancetas en el lomo, que finalmente el torero lo mate con un cuchillo gigante, con no sé cuál es el nombre específico, como una espada, una cosa así, y después le corte la oreja y levante la oreja y todos vitoreando, gritando, oh, es como era como un circo romano. Me lo imagino y lo encuentro de terror. En un principio, antes de empezar con la corrida en sí, toda la gente contenta, alegre, aplaudiendo, pero cuando empezó esa masacre fue horrible. Nunca más en mi vida voy a ir. Yo fui de verdad para ver qué tanto de crueldad tenía el asunto. Realmente es tremendamente cruel. En Cataluña ya está prohibido las corridas de toros. Uh-huh. Y sí, en Baleares, si bien hacen corridas de toro, no matan al animal. Pero igual sufre. Yo creo que habría que, desde mi punto de vista como chilena, habría que eliminarlas en todos lados. Pero bueno, hay hasta un canal de toros acá, donde transmiten todo el día corridas de toros. Así que a ese nivel estoy diciendo lo arraigado que está esto acá. ¡Súper! Bueno, esa fue mi experiencia macabra con mi familia, que hasta mi niña salieron llorando porque no aguantaron el espectáculo tan cruel. No, y nunca pero esa más, es la parte Cristi, nunca más, no. Horrible de esto. Mira, ahora les cuento. Cuando yo llegué a España, llegué en mayo. Y mayo y junio en España son los meses de las primeras comuniones. En el pueblo era en mayo las primeras comuniones. Y resulta que las primeras comuniones... primeras comuniones. Son un evento social así, son mini bodas acá. Se gasta una cantidad de dinero que ni les cuento. O sea, a ver, promedio los españoles gastan como 2.500 euros en la primera comunión, que son alrededor de 2 millones de pesos, un poquito más. Estoy hablando del promedio, porque he salido de primeras comuniones que gastan 15.000. A quedar sin aire. Bueno, porque esto es como una mini boda, donde es como una de las fiestas religiosas más populares que tienen los españoles. Y los niños y niñas se preparan 2 años y la hacen entre las edades de 8 y 9 años, muy chiquititos, la hacen la primera comunión. Y claro, es una mini boda, ¿por qué? Les digo, porque tienen que ver el lugar donde la celebran, tienen que ver el traje, que hay trajes, las niñitas se visten de blanco y los niñitos pueden ser de marinero, tipo militar o con corbatina, así súper elegante. Bueno, hay trajes hasta 700 euros, o sea, una cantidad brutal del abanico de precios. No será. Tienen que ver el fotógrafo, la peluquería, la animación, las invitaciones, los recuerdos, la mesa de chuches, la mesa de dulces que pueden ser temáticas, que es súper importante en las primeras comuniones tener una mesa específica donde están los chuches. El regalo que los padres le hacen al niño, que puede ser algo de tecnología, un iPhone por lo bajo, un iPad, o directamente el viaje a Euro Disney, que sí se da. Le pueden regalar hasta una moto también, que salió por ahí. Y más todos los regalos que reciben de sus invitados, que pueden ser hasta 60, 70, 100 invitados. ¡Oh, la así media que producción! Esa es una de las tradiciones. Con suerte, un muy santito y una once. En España. Las comuniones. Que en realidad, yo cuando llegué, yo les cuento que mi hija más chiquita había hecho un año de preparación de primera comunión allá en Quilpué, en la iglesia de Villoto, San Pío X, y nada, pues normal, pues, como todas, como que iba a ser con su uniforme y listo. Y cuando llega acá y la meto a hacer su segundo año de primera comunión y me junto con las mamás, escuché que ella, ¿ya arrendaste? ¿Ya tú adelantaste a ver que, dónde vas a hacer la fiesta de la comunión? Y yo, ¿qué? ¿Cómo te arrendan un local? Sí, y las invitaciones. Me empezaron a decir, y el vestido que se lo mandaste a hacer, ya lo viste por catálogo. Y yo, ¿qué? ¿De qué me están hablando? hablando, sí, la primera comunión en Chile es una cosa súper íntima, o bueno, un poco puede ser la once con los santitos, pues lo insistí. Pero nada más. Así que ahí esa fue mi experiencia que quedé. Obviamente yo lo hice más a los chilenos. O sea, claro, su trajecito blanco, pero la recepción fue en mi casa y más de 10 personas no estuvimos. Así que no alineé con la tradición española bajo ningún punto de vista. No encuentro una exageración, pero bueno, cada uno con sus tradiciones, porque este programa se trata de las tradiciones. Ahora, la famosa fiesta de San Fermín, la que uno veía por la tele San y todos Fermín, corriendo, sí. que vienen los toros. Wow, eso sí que tener cojones. Porque bueno, esta San Fermín se celebra por San Fermín, ¿ya? Y esto es en Pamplona, en el norte, en la comunidad de Navarra, entre el 6 y el 14 de julio, ¿ya? Y bueno, llama la atención una de las actividades que se hace en San Fermín es el encierro, que es lo que se ve en la tele, donde sueltan 10, 12 toros por unas calles definidas y una multitud de gente que anda vestida a la usanza, que es de blanco con el pañuelo rojo, corre al lado, adelante, atrás de los toros y bueno, todos sabemos que han habido muchos accidentes desagradables, mucha gente herida. Tampoco estoy de acuerdo con esa corrida, porque la encuentro tremendamente peligrosa y además también siento que hay un maltrato animal, sí. Porque por el estrés que le genera maltrato al toro. Animal y bueno, corren como alrededor de 8 cuadras, o sea, unos 800 o 900 metros, y llegan hasta una plaza de toros, donde hay mucha gente en la plaza de toros que los aplaude y todo el cuento, y por las calles también muchísima gente viendo cómo corren. Los arriesgados varones, porque he visto esto por la tele y no he visto a ninguna mujer, no sé, parece que las mujeres somos bastante más cautelosas en ese sentido o más respetuosas por los animales. No es que hayan hombres respetuosos con los animales, pero que en eso yo veo puros varones en San Fermín, ya, y me parece como me parece extraño que no haya ninguna mujer, pero a la vez me parece bien. Bueno, hay otra celebración, una de las tradiciones que también quedé flipando. Eso, cubándonos. Así como, wow, ¿qué es esto? La Semana Santa. ¿Qué haces? A ver, la Semana Santa acá es la Semana Santa completa. Ya. De hecho, le dan vacaciones a los niños en Semana Santa. ¿Ya? Y la gente lunes que trabaja santo, martes santo, miércoles santo, son jueves dos días santos. Feria, ¿ya? No solamente el viernes santo, sino también jueves y viernes. Y cada día hace una procesión por las calles del pueblo o de la ciudad, las cofradías o hermandades, ¿ya? Y estas cofradías y estas hermandades llevan al hombro unas figuras o esculturas que tienen relación con la muerte y resurrección de Cristo, ¿ya? Y atrás de estas esculturas, de estas figuras, van los cofrades o hermanos de las cofradías, donde van vestidos con unas túnicas y unos gorros que son con una punta así cónicos, así como casi Cucuz Clan, así. ¿Ya? Que de verdad como que me da miedo, porque además hay muchas procesiones que se hacen en la noche con antorchas y cosas así, y es un silencio que te lo encargo, que te estremece, porque van a un paso lento, lentísimo, de donde cada tanto van parando, porque estas imágenes son inmensamente pesadas, y van parando y van descansando los costaleros, que son los que llevan estas figuras al hombro. Y todos los días hay varias procesiones de las distintas cofradías, ¿ya? Una de las Semanas Santas así como súper potentes acá que yo he podido ver es en Sevilla. En Sevilla cierran las calles, es como una atracción generalizada. Hay sillas puestas por las calles para que la gente se siente. O sea, es impresionante toda la logística que detrás de todo esto de la Semana Santa. Pero bueno, cada uno con sus tradiciones. Yo, muy respetuosa, puedo dar mi opinión, pero de verdad, amigos españoles, yo respeto sus tradiciones. Tal vez no las comparto, pero sí las respeto. A ver, luego tenemos una que ya esto ya más bonito, ya esto me gusta más, que son las fallas. Las fallas es una fiesta que hay en Valencia entre, a ver, en marzo, sí, en marzo, como específicamente el 19 de marzo, que son grandes monumentos de cartón piedra, que son inmensos, que es mucho trabajo, hay muchas horas de trabajo porque son preciosas, y que finalmente al terminar el festejo se queman. Me produce contradicción el hecho que unas cosas tan bellas, unas esculturas tan hermosas que hacen, se quemen. Pero bueno, es tradición. Y después las queman. Al final del festejo se queman, porque imagínense si la cantidad de fallas que se hace cada año se guardaran, ya no habría espacio por las calles. Así que en Valencia están las fallas. Yo veía también por la tele esto de las fallas y decía, ¿dónde será? Y claro, es en la comunidad, en Valencia, la comunidad de Valencia. ¿Ya? Y la famosa tomatina, la pelea de tomates. Ah, sí. Qué tontera, digo yo. Tirar tanto tomate, pero es una fiesta también que la comunidad de Valencia, en un pueblo que se llama Buñol. Y bueno, esto se hace a finales de agosto. Y se trata así como lo que uno ve en la televisión, que todo el mundo se tira tomate, se arroja tomate, sí, que hasta que quede un charco entero, todo de tomate. Y todos, es como una pelea de tomates. Bueno, antes era abierto al público en general, pero ahora está más regulado y tienes que adquirir entradas con antelación para participar en la guerra de tomates. Así que si quieres descargar el estrés y hacer catarsis. Bueno, anda la guerra de tomate. A fines de agosto te lo recomiendo y no tienes que llevar tus tomates. Ahí te dan los tomates para que tú se los tires. ¿Y una cantidad así de tomates que te dan? Anda con algo bien viejito porque después es inservible, porque hay rojo completo. Así que bien por las tradiciones españolas. Eso es todo por hoy. Les recuerdo que nos encontramos el próximo martes con De Quilpué al extremo de España a través de Playmotiv de Peñablanca, provincia de Marcagamarca. Chile. Chao, Marcela. Marcelita, chao. Un día te voy a invitar a Buñol a catarsis total, generalizada, a tirar tomate. Te tinca, ¿no? No, sería bueno. Prefiero comérmelo con cebolla. Así que un besito para todos. Beso. Que estén muy bien. Bendiciones y cariños a todos mis amiguitos y amiguitas chilenas. Las quiero mucho. Chao.